Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al silencio. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no, la censura, la. Es una buena canción para iniciar el Rabia al Silencio de este día, en el cual el presidente Mauricio Macri decretó, a través de un decreto de necesidad y urgencia, la intervención de AFSCA y AFSTIC en nuestro país, violando totalmente, por si faltaba algún hecho más, la ley de medios de comunicación audiovisual. Fue así que esta mañana hubo policías allí dispuestos en la sede central de AFSCA en Buenos Aires, y Martín Sabatella respondió con esta situación en donde esperará hasta que el Poder Judicial se expida por el recurso de amparo presentado en la jornada de hoy. Una situación muy tensa. Hoy fue dicho a través del ministro Oscar Aguad, ministro de Telecomunicaciones, muy cercano a Benjamín Menéndez y también al pensamiento dictatorial, y expresó que las autoridades de AFSCA y AFTIC no responden a la nueva estructura orgánica de la ley de ministerios y que toman decisiones sin atenerse a las políticas que se van a dictar, inclusive proyectándolo. Esa fue la motivación por la cual explicaron la intervención de estas dos autoridades federales autárquicas. Estamos en comunicación telefónica con Fernando Araujo, quien es el titular de AFSCA Mar del Plata, como para saber un poco más sobre todo lo acontecido hoy y lo que se viene a partir de este conflicto tan grande que tiene que ver con la libertad de expresión, sin ningún lugar a dudas. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián. Bueno, ¿cómo te encuentra esta situación? ¿Cómo ha sido el desarrollo de las circunstancias en el día? Bueno, un poco lo que vos contabas que sucedió a nivel nacional. Acá en la delegación de Mar del Plata hoy se produjo una autoconvocatoria de ciudadanos de distintas organizaciones y vecinos en general, que salieron en primer lugar a defender la ley de comunicación audiovisual y también defender la decisión de Martín Sabatella de no aceptar esta intervención por fuera de la ley que está planteando el presidente de la Nación, ¿no? La idea era que Martín Sabatella no ingrese a las oficinas de AFSCA en Buenos Aires, pero no pudieron. Esa fue la intención, digamos, con presencia desde la madrugada con efectivos policiales. Pero bueno, hubo mucha concentración, o sea, digamos, creo que desbordó la presencia, digamos, de ciudadanos, de militantes, de distintas organizaciones, que bueno, fue algo que no han podido realizar. En realidad, vos fijate que entre las manifestaciones que hace la conferencia el ministro Aguad, habla de como si uno cumplir con la ley seamos rebeldes ante un poder que es legítimo, digamos, porque fue elegido con el voto popular, pero que cada una de sus acciones son de factas, ¿no? Desde la forma que ha encarado llevar adelante la renovación de la Corte Suprema, nombrando a dedo a jueces, digamos, con con artículos de la Constitución como si fueran empleados del poder, digamos, ejecutivo. Medidas económicas antipopulares, ¿no?, generando tremendos traspasos de recursos de los sectores populares a los de mayor ingreso. Y para esto, bueno, ellos necesitan un blindaje mediático, por eso, digamos, atacan, digamos, cuando atacan a Martín Sabatella, atacan a su directorio y atacan, digamos, a la ley de comunicación audiovisual. Ellos lo que necesitan y quieren es ese blindaje para que nuestro pueblo no pueda acceder a todo lo que se desarrolla a lo largo y ancho del territorio, digamos, con políticas de tremendo ajustes que se están aplicando en nuestro país, ¿no? Martín ha expresado un decreto no puede estar por encima de una ley, por eso se han generado los recursos de amparo ante la justicia federal, y también lo están haciendo una cantidad importantísima de organizaciones a lo largo y ancho del país, de licenciatarios de medios que también han manifestado su decisión de presentar amparos, digamos, para que alguien pare esta locura a la cual lo está llevando el presidente Mauricio Macri, ¿no? Los recursos de amparo van a ser presentados en forma múltiple en todo el país. Supongo que eso va a generar una reacción del Poder Judicial. ¿Es la idea, parece, de este presidente Mauricio Macri de poder dominar los tres poderes desde el Poder Ejecutivo? Claro, él, digamos, siempre se ha manifestado en su discurso de la defensa de las instituciones y la República, pero todas sus acciones de gobierno en estos 15 días han sido, en primer lugar, el desconocimiento, digamos, al Congreso de la Nación. No ha llevado ninguna propuesta de ley, que todos los intentos y propuestas las ha llevado directamente por decreto. Decretos que afectan la vida de los 42 millones de argentinos, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros vemos digamos, como un peligro cada una de estas acciones, porque está poniendo en riesgo, digamos, las instituciones democráticas que tanto nos ha costado a los argentinos, ¿no? Sí. Fernando, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir aquí en Mar del Plata con respecto a AFSCA? Mira, nosotros estamos dentro de la estructura de a nivel nacional también, o sea que vamos a ir llevando adelante las medidas que nos vaya planteando Martín Sabatella y el directorio del AFSCA, y en ese sentido, bueno, vamos a acompañar a esta decisión de esperar que la justicia se exida, y nosotros, bueno, trabajando como estamos trabajando todos los días por la aplicación de la ley de comunicación audiovisual, ¿no? ¿Ha habido aquí en Mar del Plata ciertas medidas de hostigamiento con respecto a ustedes, a los funcionarios de AFSCA aquí? No, lo que hemos tenido son muchas manifestaciones de apoyo en estos pocos días. Hubo la semana pasada un abrazo al organismo, después se hizo una movilización al Congreso, acá también se expresó una movilización con miles de ciudadanos enfrente de la catedral, también, digamos, manifestando que la ley de comunicación audiovisual no se toca, y hoy nuevamente, ante esta arremetida autoritaria por parte del ministro Aguad, también, bueno, hubo una reacción de ciudadanos que están esperando acá para hablar con vos también y contarte por qué están acá acompañando, digamos, esta medida de que la ley de medios no se toque, ¿no? Buenísimo, ahora vamos a hablar con ellos, pero te quería hacer una pregunta más. En realidad, la idea de que le puedas contar a la gente que no conoce y solamente escucha AFSCA por un lado o por el otro, ¿qué es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual? ¿Qué tiene que defender? ¿Y por qué el macrismo está atacando, según tu criterio, a la autoridad federal? Mira, la ley de comunicación audiovisual es una ley lograda en democracia después de 30 años, ¿no?, de haber recuperado la democracia. Es una ley llevada adelante por distintas organizaciones de trabajadores de medios de comunicación, de distintas organizaciones de medios comunitarios, sectores académicos, políticos, que lo llevó adelante una coalición por una comunicación democrática, que se formó en el año 2004 y logra que en el 2009, conjuntamente por decisión política, digamos, de nuestra presidenta, esa ley y un profundo debate a lo largo y ancho del país, se concreta una ley que viene, digamos, a cambiar el paradigma de la comunicación, no la comunicación como un comercio, sino, digamos, la comunicación como un derecho humano, y a partir de ahí toda la lógica, digamos, de la participación de distintos actores en la comunicación. Entonces, la ley tiene uno de los aspectos es digamos, es una ley antimonopólica porque pone límites a los grandes grupos hegemónicos que han dominado como estrategia, digamos, no solamente para nuestro país, sino todo para toda América Latina, con la finalidad de colonizarnos como sociedad. Y por otro lado, bueno, entonces la ley le pone límite a esa tenencia monopólica, y por el otro lado abre la apertura de infinidad de nuevas voces en un país con una profunda diversidad cultural, étnica. Entonces, lo que se busca, bueno, es, digamos, volver con un pensamiento único, avasallador, y tratando de blindar, digamos, al actual gobierno. Y tener en cuenta que esta ley, por haber sido tan ampliamente, o sea, muy participativa, ha generado mecanismos de participación democrática. Tenemos un directorio expresado por 7 miembros, donde está presente el Poder Ejecutivo, la primera, segunda y tercera minoría del Congreso, están los representantes del Consejo Federal de Comunicación, que son representantes de las distintas provincias, de las universidades, que tienen las facultades de comunicación insertas en sus universidades. O sea, un órgano plural, participativo, y lo que se quiere dejar es eso, para volver, que digamos, suelto de palabra, el ministro Aguad dijo, bueno, que ellos lo que quieren es una comunicación donde la competencia y el mercado sea lo fundamental, que sería volver al decreto ley de la dictadura. Nosotros decimos, bueno, es válido que piensen distinto, pero que junten mayorías, vayan al Congreso y puedan modificar la ley, porque, digamos, poner un decreto y dejar distintas leyes de lado, que hay que entender que no solamente es la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación, sino la ley también que creó el AFTIC, que es la Ley de Argentina Digital, que es la que hoy nos posibilita que el país tenga dos satélites en órbita, que es el que regula la TDA, que es la que regula las comunicaciones en la Argentina, y donde el grupo Clarín es uno de los, digamos, de demandantes ante el organismo, también ante este organismo, por querer meterse o querer dominar las comunicaciones en nuestro país. Entonces también vemos en ese sentido que no es solamente el AFCA, sino también es el AFTIC, digamos, donde lo que buscan es correr al Estado y donde el mercado sea el único protagonista, ¿no? Sí, una situación realmente lamentable que se está viviendo en nuestro país. Se había como convocado a una movilización a las 17 y el gobierno de Mauricio Macri también influyó para que no haya trenes en el oeste de Capital, en la línea Sarmiento, y tampoco colectivos para que no se movilice la gente hacia Capital Federal. Bueno, vemos son todos mecanismos que creo que el pueblo, la oleada del pueblo no se puede detener tampoco, ¿no? Porque el tremendo ajuste que lo vamos a ir viendo día a día, porque medidas económicas como esta van generando una tremenda recesión, principalmente con la apertura de las importaciones, con, digamos, haber liberado las retenciones, lo que significa poner a valor internacional el valor de los productos de primera necesidad. Vemos lo que le pasa a un ciudadano común que antes iba a comprar una leche a precio cuidado a 10 pesos y ahora está a 17, donde iba a comprar un kilo de asado a 70 y ahora está a 130 o 140 pesos en muchas carnicerías. O sea que nos van metiendo la mano en el bolsillo al conjunto del pueblo argentino, y vuelvo a insistir, necesitan ese blindaje mediático donde sean muy pocas las voces que se escuchen en nuestro país, ¿no? Bien. Fernando Araujo, titular de AFSCA Mar del Plata, muchas gracias por estas palabras y por llevar tanta claridad a la gente que está escuchando. Bueno, gracias a vos, Sebastián, por comunicarte. Te paso acá con unos ciudadanos que se han acercado, que también quieren expresarse, ¿puede ser? Sí, perfecto, perfecto, bárbaro. Ahí te paso. Gracias, Fernando. Un abrazo. Estamos en comunicación con AFSCA. ¿Qué tal? Aquí estamos en Radio de la Azotea, hablando sobre esta particular situación que estamos viviendo en Argentina. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Mira, mi nombre es Ana Ramos, yo estoy acá haciendo con el grupo, yo pertenezco a Resistiendo con Aguante, y bueno, estamos acá en el AFCA haciendo justamente, como una vigilia, a ver cuánto más van a atentar contra los derechos. En este caso nos preocupa mucho la persona física, inclusive, de Sabatella, ¿no? Sí. Y bueno, azorados. Nosotros somos un grupo que espontáneamente nos hemos convocado y estamos formando una organización interesante en números, es pluralista y realmente es muy democrático lo que hacemos, y volviendo a participar la gente, lo bueno, yo en mi caso tengo 53 años y soy militante de hace 25 años de derechos humanos. Y una de las cosas que más me da gusto ver que la gente, sobre todo acá en Mar del Plata, se está convocando, cosa que costaba mucho antes. Pero bueno, volviendo al tema que nos convoca, es demasiado. Ya en poco tiempo que asumieron, cuesta pensar que esto no es un golpe disfrazado, ¿no? Un golpe distinto, sin tanques en la calle. Sí. Diría que es peor que en el 76. Ese es el problema, y realmente, pero yo creo que el contexto no es el mismo, el ciudadano no es el mismo, el pueblo no es el mismo que el 76. Me parece que acá están subestimando a la gente, y bueno, felizmente estamos acá haciendo el aguante y lo haremos hasta que en todo este proceso, ¿no? Es cierto, es un gobierno elegido por el pueblo o por la mayoría del pueblo, pero que toma decisiones de una manera dictatorial. Es una situación bastante compleja que se da por primera vez en nuestro país. Exacto, eso es lo delicado, porque bueno, es una coyuntura, diría que históricamente y mundialmente esto es una cosa muy complicada, porque como bien decís, lo eligió el 50%, más allá que en ese 50 esté discutido y se dice que un 20 solamente lo votó porque es Macri, pero es muy controvertido. Él salió legítimamente en democracia y eso no hay precedente. Entonces, y está mostrando muy rápidamente, realmente lo está haciendo con una velocidad que a todos nos tiene pasmado. Todos los días nos levantamos ya con temor, en el sentido de que no sabemos con qué nos vamos a desayunar. Y esto, bueno, lo de ayer, la represión feroz de ayer a Cresta Roja, y ahora esto, esta embestida así, y lamentablemente nos da a pensar que vamos a tener que estar en alerta permanente. Estaremos resistiendo en la calle, haremos más presencia que nunca. Creo que la militancia va a volver a, en ese sentido, va a volver a salir, ya no para vivar a una presidenta como la que se fue. Lamentablemente vamos a tener que salir para defender lo que se ha logrado y evitar males mayores, que por cómo vienen las cosas nos preocupa gravemente. Vamos a ver ahora cómo se pronuncia la justicia con todos los recursos que se están presentando, porque creo que es un momento clave. O la justicia responde a esta embestida y se alía con ellos, y bueno, ya en ese caso la cosa ya está, clara. Sí. Lo peor es la incertidumbre que tenemos. Bueno, te agradezco estas palabras y estar acompañando allí a las autoridades de AFSCA Mar del Plata para defender la ley de medios y también defender la dignidad de la democracia argentina. Seguro, compañero. Bueno, le agradecemos mucho el espacio y bueno, aquí estaremos resistiendo. Un abrazo grande. Un abrazo. Ahí estuvimos en comunicación con AFSCA Mar del Plata para tratar esta situación tan particular que se vive en nuestro país, con el decreto de necesidad y urgencia dictado por Mauricio Macri con respecto a la intervención de AFSCA y esta idea de quebrar con la ley de medios, de ir sobre las bases de esta ley democrática construida por un gran número de organizaciones de todo el país, la ley más democrática que se recuerde en nuestro país, arrasan a través de un decreto de necesidad y urgencia. Vamos a ver cómo responde el Poder Judicial, cómo se expide el Poder Judicial ante esta situación. Va a ser, creo, un momento vértice cuando eso suceda para saber con qué panorama nos vamos a enfrentar de aquí en más. Apenas 2 semanas del gobierno de Mauricio Macri y ya hay tantas demostraciones de estas medidas dictatoriales tomadas por un gobierno elegido por el 51% del pueblo en el balotaje. Aquí estamos en Rabia al Silencio, arrancando con esta situación controversial, con esta intervención al AFSCA. Se ha determinado que el abogado Agustín Garzón será el interventor, si es que la medida cautelar presentada por tanta gente en el país y por Martín Sabatella también no prospera. Esperamos que sí, para que sigamos defendiendo la ley de medios de comunicación audiovisual aquí, que es la ley más democrática que recordemos en nuestro país. Tenemos un audio muy interesante de esta mañana o de este mediodía, cuando Pablo Martínez, en el móvil de Aijuna, hoy por Radio FM de la Calle, que forma parte de la red AMARC Argentina, estaba allí en Buenos Aires, en la sede central de AFSCA, y esto es lo que decía Martín Sabatella, como para tener más detalles, más palabras, para definir la situación actual. Mira, la alternativa, si nos referimos al tema movilización, la convocatoria está hecha para la jornada de hoy, desde la mañana temprano, y seguramente se va a sostener durante el resto de la jornada. Vamos a ver también qué lineamiento, qué posicionamiento va a dejar Martín Sabatella. Gran parte de representantes de la coalición por una redifusión democrática están presentes en el AFSCA. Pudimos identificar algunos representantes de diferentes radios y de redes de radios comunitarias. Está representada Farco, está representada también aquí la red de AMARC. Bueno, todos ellos han tenido aquí una reunión, así que seguramente también algunos representantes de ese amplio espectro que es la coalición, porque hay representantes de las carreras de comunicación de diferentes universidades. Y aquí está saliendo Martín Sabatella. Compañeros, a ver si podemos tener este testimonio. Vale. Vamos a ver, porque hay muchísima gente. Martín Sabatella aquí va a hablar con los medios. Vamos a tratar de acercarnos. Muy bien. Aquí rápidamente vamos a tener el testimonio de Martín Sabatella. Lo mejor posible. Aguárdenos, compañeros, por favor. Acomódate. Ahí está Pablo Martínez de Aijuna, en la puerta del AFSCA. Está saliendo Sabatella. Estamos en vivo, 11:30, luego de la intervención de AFSCA. Bueno, a ver, todavía no hemos sido notificados. Acabamos de recibir, el abogado acaba de tener una copia de lo que está publicado en el boletín oficial. Hemos escuchado la conferencia del ministro Aguad y está también lo publicado en el boletín oficial, que es esto que es el público de la intervención. Por supuesto, nosotros ratificamos lo que yo decía hoy a la mañana. Esta intervención es claramente un atropello, es una intervención que va a contramano de la ley, que violenta la ley, que violenta el espíritu de la ley. La verdad que nos preocupa este grado de expresiones de violencia institucional que estamos viviendo, porque se violentan las normas, se violenta la ley, se utilizan decretos fuera de lo que la Constitución habilita. Evidentemente hay muy poco apego y preocupación sobre la calidad institucional, la calidad de la democracia y las preocupaciones por el cumplimiento de la ley. Es evidente que lo que buscan es que esta ley no exista. Lo dijo su ministro. El ministro de Comunicación dijo que esta ley no tiene que existir, que no tiene que subsistir. Ahora vuelvo a repetir, si a ellos no les gusta la ley, tienen que ir al Parlamento, debatir en el Parlamento, debatir en el Congreso Nacional una nueva ley o algo que la modifique, si ellos lo desean. Pero no pueden violar la ley, no pueden avanzar contra el espíritu de la ley, no lo pueden hacer, y insisto en esto, va a contramano de lo que ellos pregonaban mismo sobre el tema de la calidad institucional. Ahora, les contesto a todos. A ver, lo que digo es, el ministro Aguad ha expresado situaciones que son raras, porque acaba de decir, por ejemplo, que yo estoy en rebeldía, con un tono además raro. Él no es el que determina quién está en rebeldía o quién no. Yo no estoy haciendo la colimba, y Guate es el teniente coronel de donde estoy haciendo la colimba, está equivocado. Es indiscutible que este es un gobierno elegido por la voluntad popular, es un gobierno, por lo tanto, que tiene la legalidad de ser elegido por el voto popular, pero realmente le brotan actitudes de un gobierno de facto, le brotan actitudes que no dan cuenta de la división de poderes, que no dan cuenta de las leyes, de las normas. Insisto, lo que están haciendo es un atropello brutal. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer son todas las acciones judiciales, todas las acciones que tengamos que presentar, vamos a presentarnos ante el Poder Judicial lo más rápido posible. Lo vamos a hacer nosotros. Tengo información también de que hay muchos distintos sectores que se ven afectados por esto y están también queriendo hacer presentaciones, pero por supuesto nosotros nos vamos a presentar y le vamos a pedir al Poder Judicial que ponga orden. Alguien tiene que ordenar esta locura. Alguien tiene que ordenar esta locura. A ver, yo soy el directorio del AFCA, es un directorio que, como lo establece la ley, un directorio plural. Hay representantes de las universidades, representantes de los gobernadores, representantes de ese Consejo Federal de Comunicación, que están todos los sectores, representantes de las tres principales fuerzas del Parlamento Nacional, representantes del Poder Ejecutivo. La ley establece un mandato por 4 años desacostado del presidente, justamente para que haya convivencia democrática, para que haya diálogo entre sectores que pensamos distinto. Esto es un avasallamiento brutal, es un atropello brutal. Por lo tanto, digo, vamos a pedirle al Poder Judicial que ordene, porque la verdad, lo digo con sinceridad. No, es raro. Bueno, yo voy a estar en mi oficina esperando que el Poder Judicial me diga qué hacer, porque, a ver, hay un señor que se pone en una conferencia de prensa y dice que va a violar la ley y dice que va a intervenir un organismo que es descentralizado, autárquico. Dice que estoy en rebeldía porque no recibo las instrucciones del Ministerio de Comunicación. Nunca hablé con AUAD. Me llamó hoy por primera vez cuando yo estaba saliendo en radio con Víctor Hugo. Nunca hablé con AUAD. Pero además tiene una confusión. Eso es un ente autárquico, descentralizado. Que yo tengo que acatar la ley. Tengo que regirme por lo que dice la ley. Y como ente autárquico descentralizado, lo que digo es, como yo creo que tiene una gran confusión fruto de su espíritu autoritario, y a no le gusta intervenir a AUAD. Y aparte, cuando uno habla une a AUAD y une a AUAD con intervención, no trae buenos recuerdos. Unir la palabra AUAD con intervención no trae buenos recuerdos, porque uno lo lleva enseguida a la intervención en corriente, que ustedes saben cómo terminó. Pero digo, más allá de este paréntesis, lo que quiero decir es que este señor cree que puede avanzar sobre la ley. Bueno, a nosotros nos parece un avasallamiento, nos parece un atropello, que les pedimos que el Poder Judicial rápidamente ordene esto. Y yo voy a estar aquí esperando que el Poder Judicial diga qué es lo que hay que hacer. Ahora, le vamos a explicar al interventor que nosotros entendemos que es un acto ilegal de absoluto atropello y que nos estamos presentando en el Poder Judicial para que el Poder Judicial rápidamente ordene esto. Alguien tiene que ordenar este descalabro. No, bueno, a ver, AUAD me calificó como un militante pare. AUAD me calificó como un militante político. Yo soy militante político. Soy orgullosamente un militante político. Pertenezco a un proyecto político, no hay ninguna duda de eso. No está descubriendo nada. No está descubriendo nada. Ahora, tampoco tuve contacto. Pero lo que quiero decir es, La ley no plantea ningún tipo de incompatibilidad con la militancia política, no está previsto nada de eso, es un disparate. Cuando, de hecho, uno de los directores fue, como yo fui candidato, un director por otra fuerza política fue candidato intendente en Avellaneda, como es Gerardo Milman. Pero la militancia política tiene cero incompatibilidad para esta función. Por eso, si el presidente Macri quiere poner un representante acá y quiere poner un militante político, están todas las facultades para hacerlo, pero lo tiene que hacer el 10 de diciembre de 2017, que es cuando la ley se lo permite. No, por eso digo, ahora hay que calmarse, hay que tranquilizarse, las instituciones tienen que ser las que ordenen esto, la división de poderes. Hay que actuar con responsabilidad, con seriedad. Por lo tanto, digo, hay una actitud patoteril, de atropello, de avasallamiento por parte del gobierno. Han bajado las esquinas de ese organismo, un disparate, pero hay que estar con calma. ¿Escuchan, compañeros? Te escuchamos perfecto, Pablo. Aquí pudimos tomar parte del testimonio de Martín Sabatella. Bueno, quedó, no sé si le quedó bastante claro cuál fue la lectura que ha hecho. Parece como una intervención estéril por lo que está comentando Martín Sabatella en este caso, y como bien clarificó, se va, obviamente va a esperar a que la justicia tome una decisión respecto a eso, porque él no puede renunciar, no puede ser removido, porque en ese caso estaría en contra de la ley, y aquí aparece esta gran contradicción de la mañana, en donde el ministro Aguad manifiesta que la ley no se toca, pero claramente con este decreto de necesidad y urgencia está tocando la ley, ¿no? Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.